Déjame decirte al oído, decirte que te quiero, decirte que te extraño, decirte que mi vida no significa nada si tú no estás aquí. Déjame contarte al oído, decirte que te quiero, decirte que te extraño, decirte que mi vida no significa nada si tú no estás aquí. Nada si tú no estás aquí. Déjame contarte al oído, decirte.